que nos unes es sí. Para solidarizarme nosotros y todo el programa de Punto y Seguido que va los domingos, toda la FM, Impacto de Colón y toda la ciudad de Colón por el atentado que FM La Tribu ha sufrido en estos últimos días. Bueno. Hola, ¿me escuchás, Will? Sí, sí, te escucho y te agradecemos mucho este llamado. Nos hace mucho bien recibir llamados como estos. Y queríamos agradecerte esto y mandar también nosotros un saludo a todos ustedes, a toda la gente de Colón, y esperamos volver a comunicarnos por temas que no sean tan pesados y poder de alguna manera intercambiar información. Por supuesto que sí, Willy. Yo pienso de que este es el inicio, el primer eslabón de una larga cadena que vamos a mantener nosotros siempre en comunicación, a fin de que dos FM, una del interior y otra de Buenos Aires, hagan que el servicio que se le brinde a la población sea un poco mejor, un poco más allegado, y que los 300 kilómetros no nos divida, sino que nos una. Bueno, muchísimas gracias, FM Impacto. Un gran abrazo, Juan José Ojeda. Volvemos a comunicarnos en cuanto podamos. Macarudo, perfecto. Entonces, saludos a la gente de La Tribu y fuerza y adelante, que esto lo único que hace solamente es que ustedes estén mejor parados, mejor vistos, y es, aunque te parezca mentira, un aliciente. Quiere decir de que están por buen camino, si no nos hubiesen molestado. Eso esperamos, muchas gracias. Chao. Chao, gente linda, chao. Chao. Pepe Galleta, único guapo en camiseta. Mazo. Sí, señor. Mazo, mire, usted sabe qué quiere decir cuando muevo esta. ¿Qué quiere decir? Que te la voy a dar con esta. La Tribu, una radio que pega. Le pegué para justificar mis dos apellidos. Me llamo Pepe Galleta y Pega. Galleta por parte de padre. Y Pega por todas partes. Pueden venir cuantos quieran. Que serán tratados bien. Los que estén en el camino. Bienvenidos a ser. Los niños también opinan. Ellos ven mal que no tengan libertad para hablar y que pongan bombas. Esto lo dijeron los chicos del Jardín de Infantes Snoopy. Y uno de los primeros que acercó su repudio al atentado que sufrimos el domingo pasado fue el concejal Enrique Matov, que además es secretario de la mesa directiva de la Unión Cívica Radical, esto es del Comité Nacional de la UCR. Y hoy, bueno, además de haber hecho acercar su solidaridad por escrito el día del atentado, se acercó a charlar con nosotros. ¿Qué tal, Mato? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le vas, Javier? Bien, lo sacamos un ratito de la campaña, ¿no? Sí, está bien. Forma parte del intercambio. Nosotros la campaña hemos cambiado la modalidad de hacer tribunas y hablarle a la gente, y cambiamos desde hace algunos años por salir por las calles y escuchar a la gente, y esta es una manera también, estando acá, de escuchar a la gente. Bueno, el tema que nos convoca hoy, sin dudas, es la libertad de expresión y el repudio a todo tipo de violencia. Y, bueno, una pregunta que no puede estar ausente es, ¿ustedes desde la plataforma que están planteando contemplan esto, la libertad de expresión? Sí, fíjese que la discusión que está tiñendo toda la vida política los dos últimos meses es el tema de la seguridad jurídica. Nuestra oposición a la reforma constitucional, al plebiscito que se está convocando para el 14 de noviembre, precisamente tiende a esto. Es decir, todos estos mecanismos prepotentes de imponer por quien tiene la fuerza la modificación de una regla de juego forma parte de la inseguridad jurídica. Nosotros estamos planteando nuestra oposición precisamente por este aspecto. Está bien, pero digo, concretamente, los concejales en su conjunto, algunos de ellos repudiaron el atentado. Usted lo hizo también, creo, en forma personal. Pero digo, desde el legislativo comunal, o por ejemplo, usted está tratando de acceder ahora al Congreso, desde el Congreso, concretamente, en los papeles ahí, ¿qué es lo que se puede hacer con respecto a esto? ¿Y qué es lo que se proponen hacer ustedes? Exigir a rajatablas el cumplimiento de la Constitución. El día miércoles pasado, el bloque de diputados nacionales del radicalismo pidió una sesión especial, a la cual el justicialismo, ninguno de los diputados del justicialismo bajó, no hubo quórum. Bajaron algunos otros partidos, como el Partido Socialista y algunos independientes, como del Partido Federal, pero la Cámara de Diputados no tuvo quórum. Es decir, el Congreso es el ámbito donde los representantes de la gente pueden expresar lo que la gente está reclamando en las calles, que es este caso el de la seguridad jurídica. Desde luego hay mecanismos institucionales en los cuales las cámaras pueden funcionar con un quórum predeterminado. Si este no existe por una maniobra legislativa, quienes no lo hayan dado deberán responsabilizarse porque no lo han hecho. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que plantea usted, bueno, en lo personal y desde el partido, para convencer a la gente, bueno, para acceder al Congreso? El tema este de la seguridad jurídica, yo querría hacer una reflexión, porque fíjese que la bomba Molotov que tiraron sobre esta emisora no es un hecho aislado, forma parte de llamados anónimos a periodistas, golpiza a periodistas, golpiza a alguna persona que ha manifestado públicamente su oposición con un silbido, lo bajan a trompadas de una tribuna, o simplemente la clasificación de los ciudadanos de acuerdo con la ideología que ellos tienen o su actividad gremial. Todos estos hechos ponen en evidencia un accionar. ¿A quién de los oyentes se le puede ocurrir que si la policía quiere averiguar cuál es nuestra ideología, no lo puede hacer sin que nosotros nos enteremos? Es decir, todos estos episodios han trascendido porque quienes lo llevan a cabo quieren que trasciendan, ¿saben para qué? Para producir el miedo. Si realmente hubieran querido hacer volar esta emisora, pueden poner una bomba de poder suficiente como para hacerla volar. Pero ellos lo que pretenden es graduar este sistema de amenazas. Si hubieran querido matar a un periodista, también lo hubieran podido matar. Pero creo que este mecanismo tiende a crear el miedo, tiene como objetivo a que las personas comunes se vayan replegando a sus ámbitos privados, encierren en sus casas y dejen el ámbito público libre para que quienes quieren llevar a cabo una acción que saben que no tiene consenso, lo puedan concretar. Es decir, es el caso típico del miedo. ¿Cuáles son los mecanismos para defenderse de eso? Nuclearnos, agruparnos a través de los partidos políticos, de las cooperativas, de las mutuales, de las asociaciones. Es decir, nuclearnos porque es natural, es instintivo el tema de tener miedo. No hay que avergonzarse, pero la defensa al miedo no es recluirnos en nuestras propias casas, sino unirnos entre todos nosotros y entre todos poder entonces afrontar ese miedo de la mejor manera, en forma constructiva. Hay otro miedo que tiene que ver con la seguridad en general, no solo la jurídica, que por lo que escuchamos en general de los representantes políticos no queda muy en claro, y por lo de la propaganda oficial sí queda más claro. Como por ejemplo todo esto del tema de la seguridad, por mi parte, instalado o vista exclusivamente, incluso hay un aviso de televisión que lo plantea, desde aquellas casas que tienen, por ejemplo, garage, que tienen coche, que tienen elementos valiosos dentro, ¿no? El tema de la seguridad parece que estuviera encarado exclusivamente hacia las viviendas de más poder adquisitivo, hacia los sectores de la sociedad que tienen la posibilidad de tener una vivienda en un country o de vivir en determinados lugares de nuestra capital o de la provincia o del país, donde vive la gente de mayor poder adquisitivo. Y como, digamos, resolución o como forma de resolver el tema, se plantea que se han comprado 200 patrulleros, 300 patrulleros, que se mejora el elemento represivo, que obviamente esos patrulleros reprimen a una serie de barrios y de sectores populares que son los que más los castiga este plan económico. Nosotros queríamos saber qué opinaba usted de este tema, si coincide con la forma en que está encarada la seguridad desde las autoridades oficiales, o si tienen si la UCR tiene algún otro planteo, ¿no? La seguridad jurídica es no solamente la seguridad legal, sino también la seguridad personal. Usted está haciendo referencia a la seguridad personal, más referida al derecho de propiedad, como tendiente a que el gobierno está pretendiendo defender más el derecho de la propiedad que a la seguridad personal. Parte de la inseguridad jurídica es, por ejemplo, que a través de un decreto, supuestamente, o de un proyecto de ley, se quiere avasallar con el derecho a las 8 horas de trabajo. Esto forma parte de todo un derecho de seguridad. Fíjese, el gobierno ha dicho que va a sacar la reforma laboral en el Congreso, y si no la saca, que va a sacar un decreto de necesidad y urgencia. Las 8 horas de trabajo la jornada de 8 horas de trabajo. Es una conquista de 150 años de lucha. En la Argentina, en cualquier momento nos la sacan por decreto. Esto forma parte de la inseguridad jurídica. Yo lo que no creo es que la seguridad personal, o sea, el miedo por nuestro propio cuerpo, solamente lo tengan quienes tienen dinero, o sea, quienes tienen para defender, como usted planteaba, el tema de un country o que vive en una casa donde tienen auto y que tienen garage. Conozco mucha gente de trabajo que es asaltada cuando vuelve a sus casas en los barrios más humildes y cuando se resisten porque son muy pocos los pesos que pueden llevar a la casa, hasta arriba los lastima. Yo creo que la seguridad individual, la seguridad personal, hay que defenderla a rajatabla para quienes tienen dinero y para quienes no tienen dinero. Ahora, lo grave de esto es la inversión y el esfuerzo que pone el Estado para defender únicamente el derecho de propiedad. Ustedes están haciendo una campaña a la cual yo me he adherido y lo vengo haciendo desde hace muchos años con el tema de los edictos policiales. Esto forma parte de la inseguridad jurídica. Que una persona, por el hecho de tener uniforme en la capital y en la provincia de Buenos Aires, que seguramente alguno está escuchando, alguien por tener uniforme tiene la facultad de ser juez, como es en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que el juez de instrucción en la provincia de Buenos Aires es el comisario. Instruye el sumario. Instruye, sí, el sumario, que es uno de los casos más peligrosos que existen en cuanto a la justicia. Todos estos elementos son rasgos autoritarios en nuestra sociedad, que corremos el riesgo que si nosotros no los encaramos con decisión, se vayan profundizando. Y entonces escuchamos al presidente Menem, cuando hace 3 días, enfrente del edificio de la CGT, dijo que la reforma a la Constitución va a salir sí o sí. Esto es un rasgo autoritario. Es decir, cuando nosotros decimos consenso, ¿alguien de los oyentes puede suponer que pedimos unanimidad? No somos tan ingenuos, pero el consenso son las grandes mayorías. Son 80%, son 90%, son 75%, es decir, una gran cantidad de personas que tienen un objetivo común. Cuando algún funcionario, y más cuando es el presidente de la República, dice, esto lo hago sí o sí, es el principal rasgo autoritario. Es como cuando el policía en la fila de un colectivo llega y empuja a alguien porque no tiene los documentos. La diferencia es mínima. Lo importante, el común denominador, es el autoritarismo. Bien, nosotros le agradecemos su presencia a Enrique Matop y desde ya lo invitamos a que pase por el Parque Centenario, a que se acerque a la mesa de FM La Tribu, que me acaban de informar que está en el mástil. Está en el mástil del parque. Esto vendría a ser frente al Hospital Durán, en Díaz Vélez, y no me acuerdo la calle de aquel lado, ¿cómo se llama? ¿Campichuelo puede ser? El mástil va a ser el punto de referencia. De acuerdo. Lo invitamos a que se acerque al mástil, a que charle con la gente, inclusive, que va a estar reunida ahí. Y lo invitamos también a que, si es que accede al Congreso de la Nación, lo vemos muy optimista, desde ahí puedas trabajar para que la libertad de expresión sea uno de los derechos que se defiendan más desde el cuerpo legislativo, ¿no? Les agradezco la invitación. Voy, desde luego, a propender por todos los medios a mi alcance para concretar esto. Y uno de los temas es la derogación de los edictos policiales y otro es que los juzgados estén en las propias comisarías, que es un viejo proyecto del radicalismo que nunca lo hemos podido implementar, pero tiene como objetivo que cualquier detenido, por cualquier razón, que entre a una comisaría, allí personalmente esté el juez y estén los secretarios las 24 horas del día, de modo tal de que la policía, que es el mecanismo de detención, de inmediato, al transponer la puerta de la comisaría, lo ponga a disposición de la justicia. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos en nuestro programa especial de 5 horas de duración. Hoy, desde Lambaré 873 y desde el Parque Centenario, tenemos más de 450 llamados ya de solidaridad. ¿Y tenemos algo en el aire, Leandro? El mago. Yeah. Pobres pibes, algunas veces invitados por vuestra radio, dicen ellos, se solidariza con FM La Tribu ante el atentado sufrido el lunes a la madrugada y repudia los ataques cobardes a los medios y trabajadores de prensa. Nos ponemos a disposición de ustedes para lo que necesiten la banda de rock de Caballito, Los Pobres Pibes. Entre tanta solidaridad que tuvimos el otro día, también hubo algunos que tuvieron algunas conductas no del todo santas. Y esto, cuando estamos hablando de esto, nos referimos específicamente a los medios de comunicación, a la cobertura de los medios. Nosotros después les vamos a contar cuáles fueron las radios, los canales que se acercaron a cubrir este lamentable atentado que nosotros sufrimos. Y cuando decimos que no todos tuvieron conductas santas, nos referimos precisamente al reportaje que hizo el señor Esteban Mirol desde Radio Splendid a Ernesto Lamas, el director de esta radio. Muy buenos días, le damos la bienvenida a Cotidiano por Radio Splendid a Ernesto Lamas, que es director de FM La Tribu, que hoy a la mañana recibió un atentado, una bomba molotov incendiaria contra la puerta de donde funciona la emisora. Ernesto, Dardo López te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿no? No, por favor, y desde nosotros estamos necesitando esto, que nuestros colegas se comuniquen con la radio y que nos permitan salir al aire en los distintos espacios. Ernesto, está conmigo el periodista Esteban Mirol, como todas las mañanas que conversa contigo. Bueno. Lamas, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, sé que le va mal, pero usted recién dijo una frase que a mí me llamó la atención. Estamos necesitando que nos saquen por todos los medios. ¿Concretamente para qué? Concretamente para que la gente se entere por distintos medios de comunicación, porque el nuestro es un medio comunitario con una llegada restringida, digamos, no llega a toda la ciudad de Buenos Aires, mucho menos al interior del país. Este hecho nosotros lo tomamos no como un atentado a La Tribu, sino como un atentado a los que queremos opinar, a los que queremos investigar, a los que queremos hablar sin ningún tipo de traba y con absoluta libertad de expresión que nos debería permitir una democracia. Entonces, poder salir en distintos medios para nosotros es muy importante y por eso le estoy agradeciendo a todos los colegas que se han acercado masivamente aquí a la radio, a distintas radios, a canales de televisión, a algunos medios gráficos. Por eso es que le agradecía de entrada al colega. usted dice porque es una radio de opinión. ¿Usted cree que el tema este de la opinión haya tenido que ver con este atentado? Yo creo que sí. Todos los medios de comunicación y los periodistas que en particular están siendo amenazados y que en los últimos tiempos ya se pasó de la amenaza a la agresión física, están recibiendo esas amenazas porque opinan, porque dicen cosas. No necesariamente porque se digan cosas asociadas a una manera de pensar, a un partido político. La respuesta a todas estas amenazas ha sido siempre, por lo menos por parte del gobierno, en vez de profundizar una investigación, lo que se dice es que, bueno, es una etapa preelectoral y que todo forma parte de una gran campaña. Yo creo que no es a una opinión en particular, sino a una manera de construir un medio de comunicación distinta, de manera alternativa, como te decía, sin censura, permitiendo que los vecinos, que los distintos oyentes, en este caso, dejen de ser oyentes, aunque sea por un momento, y puedan participar del aire de una radio como es FM La Tribu. Charla con el... Sigue esta charla, ¿eh? Con el periodista Esteban Mirol, continúa. Y les vamos a contar cómo continuó. Acto seguido, Esteban Mirol, la pregunta que hizo fue la siguiente. Dijo, bueno, ustedes se dicen alternativos, pero ustedes cobran los espacios. Dice, ustedes venden los espacios. Y bueno, ahí se generó toda una discusión. Y lo importante como para destacar aquí es lo siguiente. Y es algo que dijimos ese mismo día. El sistema de comercialización de los espacios de la radio está abierto para cualquiera que quiera venir y charlarlo. Lo importante para destacar son dos cosas. En primer término, el señor Esteban Mirol trabaja en una radio en donde los espacios se venden como si fuese una verdulería, que en vez de comprar un kilo de papas se vende una hora de tal hora a tal hora. Y si nosotros tomamos la programación de esa emisora nos vamos a dar cuenta que es así, que no guarda ninguna lógica. Y en segundo término, bueno, para destacar, una persona que intenta distraer la atención del eje central del problema del día, como lo era el del atentado contra la libertad de expresión, no contra la tribu solamente, sino contra la libertad de expresión, y lo único que hace es distraer la atención, tratar de desviar, de tirar la piedra para otro lado, es tan cómplice como el campana que estaba en la esquina en el momento en que tiraron la bomba. Les recordamos entonces dónde estamos. Estamos en un programa especial de FM La Tribu hasta las 5 de la tarde. No a las agresiones, sí a la libertad de expresión. Atentar contra un medio de comunicación abierto, plural y sin censura es atentar contra todos los que creemos que así deben ser los medios. Colocar una bomba en un medio donde se reflexiona, se investiga y se opina es tirarla contra los que queremos reflexionar, investigar y opinar. La agresión a un periodista o a un medio de comunicación es una agresión a toda la comunidad que construye diariamente la democracia. Quedarse callados y dejar de comunicar y comunicarse libremente es lo que quieren aquellos que golpean, tajean y ponen bombas. Quedarse callados es lo contrario de lo que vamos y estamos haciendo. Después FM de... La Tribu 88.7 en el aire con los pies en la tierra. Ahora sí, me meto y digo que después de esta tanda vamos a seguir, como les dijimos, hasta las 5 de la tarde. Les vamos a contar cuáles son los primeros mensajes de los oyentes que tenemos y seguramente vamos a tener novedades desde el Parque Centenario. Arteida, la Casa Cultural de Almagro. Biblioteca, cursos, talleres, actividades gratuitas. Acérquese a Pringles 343. Arteida, Pringles 343. El Instituto Wolf y Weinstock es el único que te garantiza una eficiencia del 90%. Te preparamos en todas las materias del secundario, CBC e idiomas. Instituto Wolf y Weinstock, Corrientes 4667, sexto 25. Teléfono 862-3728. Despedido. El empleador puede despedir siempre pagando una indemnización. Solo puede despedir sin pagar nada cuando hay culpa del trabajador. La ley dice que hay culpa del trabajador, por ejemplo, cuando agrede a un compañero, falta el respeto a su jefe, hace abandono del trabajo, llega tarde reiteradamente o está ebrio. El motivo lo debe probar el empleador y te lo debe comunicar por escrito. Ante una situación así, consulta a un abogado. Es una producción Secretaría de Derechos Humanos, FUBA y el CISAL. La tribu. 4 años en el aire. 0. Martín Fierro. Oh, yes. I'm the great pretend. Nosotros como maestros de la escuela pública defendemos y luchamos por la libertad de expresión, porque queremos educar para la verdad y el amor a la vida va nuestro apoyo. Estos son los docentes de escuelas secundarias 17, 7 y 3. Tenemos llamados, tenemos un llamado de Elsa que manda un saludo grande para Javier. Tenemos un llamado de María Victoria, Liliana, Francisco y Rudy que mandan un beso grande para todos y mucha suerte que nos va a hacer falta. Y Adriana de Colegiales se solidariza, lamenta no enganchar la radio bien hoy. Parece que tiene alguna dificultad para sintonizar a Adriana de Colegiales. Igual le agradecemos el llamado. Y Tati se solidariza, está muy preocupada por el atentado y va a hacer todo lo posible para ir al parque y para acercar algo de dinero. Y Tati, yo te cuento que los chicos, los muchachos de la tribu estamos trabajando en esto desde muy temprano, así que dinero, facturas, mate, todo. Cerveza, cerveza dominguera, choripán, lo que venga hoy. Lechón. ¿Eh? Lechón, lechón. Lo que quieran, ¿eh? Vamos a estar ahí, la gente nuestra, nuestros compañeros están trabajando, están caminando por el Parque Centenario con alcancías, juntando firmas. Ya dentro de un ratito vamos a tener contacto directo con ellos. Y bueno, tenemos otra invitada en el piso, es Graciela D'Aleo, ex detenida desaparecida. En este momento Graciela vive en Uruguay y le gusta presentarse como una persona que insiste. Insistidora la mujer. ¿Cómo te va, Graciela? Buen día. Muy bien, buen día. Y bueno, queríamos, bueno, además una de las cosas que yo quería rescatar de la presentación o destacar de la presentación es que es la única persona que se negó a recibir el indulto. Por eso decía que insisto. Y fue obligada a recibirlo, fue obligada a ser indultada, ¿no? No, te voy a hacer una corrección, Willy, y esta es una noticia que cambia con respecto a la última vez que estuve. Por suerte puedo seguir insistiendo. En realidad todavía no me han aplicado el indulto. La sentencia de la Cámara de San Martín no ratificó lo que dijo la Corte Suprema de aplicarme inmediatamente el indulto, sino que me concedió la eximisión de prisión bajo caución juratoria. Por lo tanto, ellos también insisten. El juicio sigue y tengo posibilidades de, si llego al final del juicio y logro demostrar mi inocencia, entonces no seré indultada. Y a lo mejor hasta esta la podemos ganar. Podemos seguir insistiendo. Yo te quería hacer una pregunta, bueno, además de agradecerte tu presencia aquí y tu solidaridad, ¿no? A partir de que tomaste conocimiento del atentado. Había una de las cosas que estuvieron dando vuelta esta semana fue que este tipo de atentados y este tipo de acciones contra los periodistas, algunas contra los periodistas y de violencia en general que se vive en esta sociedad, alguna gente hacían un parangón con la situación que se vivía en la Argentina del año 75. Y bueno, y con esta cosa de que nadie quiere que se repita la historia, nadie quiere que se reepita ni que se reelija nada, sino que que podamos de alguna manera modificar para no poder volver a los errores o horrores del pasado, queríamos saber un poco cuál era tu opinión sobre este tema, ¿no? Mira, a mí me resulta un poco difícil o quizás apresurado decir que las situaciones son exactamente iguales. Yo creo que algunas cosas han cambiado y bueno, eso me parece que vale tomarlo en cuenta. Espero que, entre otras cosas, lo que haya cambiado es la capacidad nuestra de reaccionar frente a situaciones como esta. Que seamos capaces también hasta de reaccionar con cierto fatalismo que nos viene corriendo desde hace unos cuantos años. Y me parece que la respuesta que ustedes encontraron frente a lo que sucedió hace algunos días cuando tiraron la bomba acá en la puerta de la radio, puede ser una punta de que a lo mejor estamos empezando a despertarnos de esa resignación y de ese fatalismo de que, bueno, el camión nos pasó por encima y no, nos va a seguir pasando por encima. Creo que esa, ese es el eje central, más allá de parecidos o no parecidos, de que la situación no sea cualitativamente distinta a lo que nos sucedió desde el 75 para adelante. Creo que el eje pasa por ahí, digamos, asumir que esta es una tarea de todos nosotros, no dejar que otros lo hagan por nosotros, y bueno, y marchar para adelante, pero marchar para adelante juntándose para hacerle frente, digamos. Lo que nosotros no hagamos juntos no nos va a venir de arriba. Creo que eso me parece importante. Cuando te negaste a recibir el indulto judicialmente, el gobierno o la justicia decidió seguir adelante con la causa que o con la acusación a través de una causa que había sobre vos. Eso provocó que, para no ir a la cárcel, tuvieras que irte rápidamente hacia Montevideo. Y bueno, queríamos saber un poco cuál fue tu experiencia en Montevideo, pues sabemos que al final te quedaste a vivir allá, estás viviendo en Montevideo, a pesar de que cada 15 o 20 días te agarra la nostalgia y te tomas el buquebus o lo que venga. Queríamos que nos contaras un poco de cuál fue tu experiencia en Uruguay y bueno, y cómo ves la cosa hoy en Uruguay, ¿no? Para tener, para agrandar un poco la información que nosotros tenemos de lo que está pasando allá. Bueno, primero quisiera acotar que viví durante 2 años y medio en Uruguay como refugiada, ese fue mi estatus. Ahora la situación está cambiando, mi situación jurídica, así que lo que tengo ahora es la posibilidad de elegir de dónde voy a seguir viviendo. Todavía no he decidido, sigo estando allá y un poco acá, ¿no? En cuanto a la experiencia de estos 2 años y medio, sinceramente creo que fueron 2 años y medio para mí muy, muy ricos. No era esa la intención que tenían los que me catapultaron hacia otro lado, seguramente, pero bueno, me parece que quizás la mejor forma de sintetizar, o una forma muy simple de sintetizar lo que está pasando en el Uruguay, y creo que lo dije la otra vez que estuve acá, es un país donde todavía se lucha y a veces hasta se gana. Un poco esa fue la experiencia con respecto a lo que sucedió en la defensa de las empresas estatales, en la lucha contra las privatizaciones. Cuando estuvimos allá, en uno de los viajes visitándote, de alguna manera recordaba...